e Iván de etnología. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Soy Iván, soy de octavo semestre de la licenciatura de etnología. Y bueno, ¿no? Vengo aquí a compartirles algunas reflexiones. Algunas son muy generales, pero me parece que de ahí derivan como la dinámica de las problemáticas que compartimos en etnología, pero no solo en etnología, sino que son un común de las licenciaturas, ¿no? Enumerar las problemáticas de nuestra escuela, así como sus y nuestras deficiencias, es una tarea ardua, pues no son pocas ni son nuevas, y son principalmente problemáticas derivadas de un sistema de educación pública y de investigación social que parece empecinado en ahogarse a sí mismo, dentro del cual se encuentra inmerso esta Escuela Nacional de Antropología e Historia y en general la educación pública. Dentro de nuestra escuela, claro que no todo es malo. Podemos encontrar y encontramos a muchos profesores y profesoras comprometidos con la enseñanza y la construcción del conocimiento. Podemos encontrar eso precisamente, una posibilidad de ser partícipes, buenos o malos, eso no importa tanto, sino de ser partícipes de construcción del conocimiento, posibilidades inmensas de crecer y encontrar otros mundos, otras experiencias, otras posibilidades que le dan vida a la vida social. Tenemos la posibilidad de expandir nuestros conocimientos y experiencias personales a través de este, que solo se puede construir de manera colectiva, sin copyrights, sin autorías específicas, más que la de ser quienes escribimos, transcribimos o describimos el mundo según nos lo permiten nuestras limitantes. Pero tenemos esa posibilidad de ser partícipes de construir los conocimientos, aunque desafortunadamente muchas veces se pierde en los cajones de los profesores o de los mismos alumnos, o en el mejor de los casos, en trabajos de investigación que se almacenan en los anaqueles de la biblioteca, donde no verán la luz más que con aquellos estudiantes que por voluntad u obligación los revisan. Sin embargo, la importancia de construir el conocimiento no radica solo en ser publicado, aunque debería ser publicado. No radica en tener o no razón, sino en la capacidad de que tengamos de hacernos reflexionar y ayudar a que más conocimiento se construya. Muchas veces esas reflexiones, esa construcción, no puede ser individual. Se queda en el grupo de compañeros, en el salón de clases, en las hojas impresas que guardamos o olvidamos a lo largo de nuestra estancia en esta escuela. Así como este problema, la mayoría de los problemas y problemáticas en la ENA es el sistema educativo, político y económico que tiene su responsabilidad. Ellos quieren que esto sea así, que el conocimiento y los saberes se mantengan empolvándose, que las ideas y las palabras se destinen al olvido para que así el conocimiento pueda tener dueño, que no se comparta, que no se exprese y que no se difunda. Pero también en nosotros cabe una responsabilidad de dejar que esto suceda, de quedarnos inmóviles ante lo que acontece en nuestra escuela, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y en esto a lo que llaman país. Se nos enseña desde siempre a no ser partícipes de nuestra realidad, de nuestros problemas y de las soluciones a los mismos. Se nos enseña a delegar en especialistas y profesionales de la política todo, nuestras decisiones, las posibles soluciones buenas o malas de nuestra realidad, haciéndonos partícipes pasivos u observantes en el mejor de los casos, hundiéndonos en una espiral de inmovilidad y de hacernos ajenos a nuestras responsabilidades. Se nos enseña que basta evitar un voto, y que después de eso hay que delegar en un coordinador de licenciatura, en un director de la ENA o del INA, en un gobernante, diciéndonos que eso es la democracia, que esa participación es suficiente y que ya nosotros y nosotras no tenemos más que hacer. Sabemos que las autoridades son funcionarios, empleados políticos de un sistema, de un gobierno que no están para resolver problemáticas, sino para asegurar un actuar político dentro de las instituciones, en nuestro caso educativas. Y en este sentido, no podemos conformar con delegarles la capacidad de decidir. Tenemos que hacernos responsables de nuestra capacidad, el derecho y la responsabilidad de ser partícipes directos de nuestra vida social, en este caso dentro de la ENA, tomar en nuestras manos los problemas, los intentos buenos o malos de resolverlos, de asumirlos como agentes, los cuales le damos vida a esta escuela y a nuestras sociedades mismas. En la ENA, ese es uno de los problemas que hemos vivido durante los últimos años, por lo menos. Las decisiones recaen en un grupo o grupos de élite que asumen que pueden tomar decisiones que nos atañen a todos y todas y asumen que no necesitan consultar, dialogar ni comunicarse con el grueso de la comunidad estudiantil y de profesores que semestre a semestre venimos dándole vida a esta escuela. Muchos son los problemas que enfrentamos y muchas las problemáticas que cada día se hacen más urgentes resolver. Muchas son las deficiencias que tenemos como escuela y la mayoría de ellos se debe a que los que deciden se construyen en un poder absoluto de decidir según su conveniencia, dejando de lado a toda la comunidad que es la que vive esas problemáticas. Desde hace unos meses, en la licenciatura de Etnología, venimos impulsándonos entre estudiantes y algunos profesores a identificar nuestras problemáticas y buscar posibles soluciones, muchas de ellas académicas, como la falta de opciones para cursar las materias obligatorias, el cierre de grupos, limitándolos a un determinado número de alumnos, coartando con esto las posibilidades de nosotros de cursar la materia con el profesor o profesora de nuestra elección o nuestra posibilidad. La eliminación de los cambios, donde teníamos la posibilidad de entrar a unas sesiones con un profesor y si no nos convenía, podíamos pedir nuestro cambio a otro grupo. La falta de comunicación real entre la coordinación, la academia, los profesores hora, semana, mes y los alumnos para poder proponer una planta de profesores para cada semestre que cumpla con las expectativas de los estudiantes. Pues somos nosotros los que estamos en proceso de formación como antropólogos sociales, físicos, etnólogos, arqueólogos, historiadores, lingüistas y etnohistoriadores. La mala distribución de los salones y horarios que impiden que haya más posibilidades académicas, así como la falta de importancia que da la autoridad a la comunidad en general al momento de decidir. Desde este esfuerzo, que no pretende ser un grupo político o específico, ni un colectivo, sino más bien buscar la comunicación entre los estudiantes en primera instancia y con los profesores, para ver cómo resolvemos las carencias académicas que tenemos, cómo saltamos los obstáculos que nos llevan a tropezar en nuestra formación. Desde este esfuerzo, llamamos a los estudiantes de primera instancia de nuestra licenciatura, de nuestros grupos a organizarse, comunicarse y entablar un proceso de asumirnos como agentes de que construimos las soluciones que enfrentamos. Pero no solo a los de etnología, sino a que cada cual haga lo suyo en sus respectivas licenciaturas. Llamamos a las academias, a los profesores hora, semana, mes, a la coordinación, a entablar procesos reales de diálogo y comunicación que nos lleven a encontrar posibles soluciones a estos problemas, pues creemos que solo así podremos salir de las carencias que como personas tenemos y que solo así podremos salir del hoyo en el que la EN está hundida. Muchos son los problemas que atravesamos en la actualidad. Somos presas de un sistema que vive de la violencia y de arrancarnos nuestra agencia en nuestras propias vidas. Esto no solo se da dentro de la ENA y no solo se da fuera de la ENA. Nosotros como estudiantes tenemos la responsabilidad de asumir esos problemas y buscar resolverlos. Nosotros como hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de asumir los problemas sociales y buscar cómo resolverlos colectivamente, sin esperanza que los de arriba nos escuchen, sino desde nosotras mismas. Es necesario que cada uno y una de nosotras levantemos la cabeza y comencemos y continuemos un camino de comunicación, de diálogo interno y buscar atajar nuestros problemas sin esperar que terceros nos los resuelvan. Y asumamos que si no tomamos los problemas en nuestras manos, no podremos encontrar soluciones o por lo menos intentos y propuestas de estas. En este sentido, creemos que uno de los principales problemas de nuestra escuela y del cual se derivan la mayoría de los problemas académicos que enfrentamos como estudiantes es precisamente el cómo se deciden las cosas, quién las decide. Creemos que las decisiones deben ser tomadas por todos y todas sin dejar de escuchar las diferentes voces y sectores de nuestra comunidad, rompiendo con los diálogos de sordos y creemos que de entrada y solo para empezar, cada decisión debe ser discutida, analizada, debatida, modificada por la comunidad en general, por todos los sectores a los que afecta, y que solo después de esta difusión, discusión y modificación se puede llegar a tomar una decisión, por más pequeña que parezca, por más mínima que sea. No podemos aceptar que se tomen decisiones como se han venido tomando, sin consultarlas, sin discutirlas entre la comunidad, pues esto solo alienta una inmovilidad. En este sentido es que llamamos a comenzar y continuar los procesos de comunicación y de diálogo entre nosotros y nosotras, para identificar los problemas, para proponer soluciones, y en este sentido creemos que es urgente comenzar a discutir una modificación del reglamento de la ENA y luchar para lograrlo, hacia un reglamento donde las decisiones tengan que ser consultadas, discutidas por la comunidad, enriquecidas en los diferentes niveles de la escuela, por licenciaturas, por división y en general, que se tomen decisiones que nos a partir de este proceso se tomen decisiones que nos afectan a todos. También creemos que es necesario, más allá de los procesos de diálogos necesarios para resolver los problemas académicos en cada licenciatura, comenzar a caminar un proceso de discusión al respecto de cómo se elige al director, al coordinador, y sacar de estos procesos aquellas fórmulas que posibilitan silenciar la voz de los estudiantes e ignorar las voces de los profesores hora, semana, mes. Como vemos, los problemas son amplios y el camino a resolverlo es arduo. largo y complejo. Sin embargo, creemos que es urgente caminarlo para hacer que esta ENA sea nuestra, de todos y de todas, y asumir colectivamente sus problemas y las soluciones. Gracias. Compañeros, mi nombre es Martín, soy de tercer semestre de Etnología, y bueno, veo ahora con gusto que las problemáticas que tenía yo aquí como puntos a tratar, los hemos tratado todos los demás compañeros de las licenciaturas, lo cual nos habla de una problemática general en todas las licenciaturas y nos habla de un punto en común de donde podemos partir unidos, más allá del camino que pueda tomarlo el estudiantado de etnología, de antropología social, de historia, de las demás licenciaturas. Es importante crear vínculos entre nosotros, empezando entre las licenciaturas, y veo que tenemos problemas en comunes, situaciones que es necesario cambiar. Una de esas, y creo yo como la más importante, y que espero que este espacio que tenemos en este momento sea la punta de lanza para empezar a mover el carro hacia un cambio radical en la institución. Un cambio que en primer sentido tiene que ver con el cambio de reglamento, que es algo que hemos estado trabajando muy apenitas, estamos empezando, pero veo que es una necesidad general en la institución. Necesitamos revalorizar el voto estudiantil. Se ha perdido en esta ENA. Yo cuando entré, tengo apenas un año de estar aquí, el director, creo que sentado en este mismo lugar donde estoy yo, nos dijo: saben, esta institución es una de las mejores del mundo, no se van a querer ir nunca de aquí. Y pues me ilusionó. Y veo que esta institución es grande, pero es grande solo por sus estudiantes. Y es grande no por todos, porque sí hay muchas carencias y hay una falta de compromiso muy importante por parte de los estudiantes. Son pocos los que realmente se comprometen, no solo con su educación, también con su institución. Y si no hay compromiso por parte de los estudiantes, mucho menos lo va a haber por las personas que están aquí en el pasillo, recibiendo sus sueldos, creando estas esferas de poder de las cuales hemos hablado y que tienen secuestrada esta institución. No hay en la ENA, al contrario de como yo lo pensé cuando entré, un movimiento real. Esta escuela apenas ahorita, y me da mucho gusto, y por eso estoy aquí, y por eso hemos estado apoyando en la medida de las posibilidades, crear un vínculo estudiantil, porque yo no lo veía, era una escuela muerta, y que ahorita es el momento en el que podemos revivirla. Eso es el momento en el que podemos agarrar el compromiso de levantarnos todos hacia una mejor educación. Quizá a nosotros, a los compañeros de séptimo ahorita, de sexto, inclusive a mí ya no me toque gran avance de esto, ¿no? Pero no es por mí, es por la educación, por lo que creo. Y creo que debemos y estamos en tiempo de hacerlo. Estamos en tiempo de movilizarnos, estamos en tiempo de crear vínculos, como le dije, principalmente entre licenciaturas, y después, ya que tengamos bien organizado esto, este vínculo entre las licenciaturas, buscar vínculos más allá con otras instituciones, con otras universidades. Creo que es prioridad para nosotros, y lo debe ser, hacer que realmente esta escuela sea una de las mejores del mundo, y lo sea por sus estudiantes, por su compromiso social. ¿Qué es lo que queremos de la ENA? ¿Qué es lo que queremos nosotros como antropólogos? El mundo se está moviendo mucho. Hay muchas cosas que están pasando. ¿Qué hacemos ante ellas? ¿Qué vamos a hacer? Esas son preguntas que debemos empezar a pensar, y que los invito a todos ustedes que reflexionemos y que lo dialoguemos. Muchas gracias.